En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 4 de abril 1913. Un día como hoy, nació el padre del Chicago Blues, Muddy Waters. Nosotros venceremos un día. En lo más profundo de mi corazón, yo creo que venceremos un día. I still have a dream. 4 de abril. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. 1968. I have a dream. Así que vos tenés un sueño. Un día como hoy murió asesinado Martin Luther King. Cuatro de abril. Un día como hoy, el joven Bill Gates junto a Paul Allen abrieron una ventana y fundaron la empresa de software Microsoft. Ah, y un día como hoy, Borges y Bioy Casares dieron un paseo por Boedo. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.